Bueno, ¿qué decirles? Había pensado tantas cosas. Creo que nunca he usado, creo que va a ser la primera vez que uso el nombre de mi pueblo para decirle algo a otro pueblo, porque hablar en nombre de un pueblo es una responsabilidad demasiado alta. Pero creo que no corro ningún riesgo ante mi pueblo, quiero decir, si les digo en nombre de toda Cuba un gran abrazo solidario latinoamericano con el pueblo de Chile.